Es momento para los enigmas favoritos del profesor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas y gran amante del San Pedro. Bueno, la verdad es que la semana pasada disfrutamos muchísimo con esa poesía, chamánica que nos recitó Fernando. Conocimos al Tuno y dejamos la promesa hecha de volver para ver un gran ritual y ver sobre todo la experiencia con el San Pedro, estas hierbas que hay en el continente americano, únicas y que te permiten viajar a sitios no sé si muy remotos o muy próximos. Pero lo cierto es que siempre es muy excitante. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo de San Pedro quedó estupendo, ¿eh? Tienes que contarnos sí, todo. Tengo que revisar más notas mías. Voy a ver si soy capaz de hacer una poesía mezclando todos esos... Pero quedó precioso lo de la semana pasada. Esos términos, ¿no? Sí. Bueno, ahora no hay... lo que vamos a contar esta noche no hay... tantos nombres tan bonitos como el de esas plantas, ¿no? Pero sí un poco... nos va a permitir hacernos una idea de cómo funciona la mesa de un chamán. La mesa es una de las ceremonias más importantes. ¿Sí? Nos cobró muy poco esa primera vez. Luego, años después, volví a estar con él y ya no le pude pagar lo que pedía por hacer la mesa, porque ya era muy célebre. Sí. Habían estado unos antropólogos de Harvard. ¿Ya ha sido la tarifa? Sí. Y habían escrito una tesis doctoral sobre él. Creo que incluso un libro. Era un personaje de prestigio. No estaba crecido el turno. No era como esa primera vez que, bueno, que con unos pocos soles, pues reunió todos los ingredientes necesarios, que son muchos. Una ceremonia de esas es compleja. Y hablábamos, me preguntabas el otro día del aspecto de este hombre. Eso sí que era el de la noche de la ceremonia, era algo espectacular. Viste su mejor encargo. No lo recuerdo, sí, con ese pelo negro que comenzaba recogido en una cola de caballo. Sí. Su mostacho enorme, sí. su gran estómago, más que tripa, era abdomen. Pero bueno, ahí estaba cubierto con una prenda extraña, una especie de camisa, pero sin botones, pero de una tela muy gruesa, ¿no? Como podrías hacerte tú una camisa, pues con una alfombra en la casa. Luego unos pantalones que le quedaban un poco... cortos, y luego unas botas del ejército, unas botas tremendas, ¿no? De caña alta. Y eran, no, de estas con, bueno, pues a media pierna. Con sus correas, sus laterales, con sus trabillas, la típica del ejército. Y además debía ser varios números más grandes, por la impresión del aspecto, es algo que ya te dejaba sorprendido. Pero al mismo tiempo, dentro de todo eso, el Tuno emanaba tal dignidad y tal fuerza y tal vitalidad que no te inspiraba risa, era se hacía respeto, ¿no? Era respeto. Y luego, bueno, pues cuando le ves funcionar ya es un chamán profesional. Estamos hablando de una ceremonia que dura un montón de horas, ¿no? Mm-hmm. Que no recuerdo si la empezamos a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. 8 horas de ceremonia. Sí. Sí, porque es compleja. Él, lo primero, su mesa, la mesa no es tal, puede serlo también, pero habitualmente los chamanes es sobre el suelo. Ahí colocan una serie de telas, según el Tuno, pues una de las telas tenía que ser una tela sacada de una tumba. Él había sido, entre otras muchas profesiones, pues huaquero, como tantos otros peruanos de esa zona, y había estado pues viviendo en el trapicheo de pequeñas piezas arqueológicas que él mismo sacaba de las tumbas, cosa que todos hemos hecho, como bien sabes. Entonces, bueno, pues tenía una tela que estaba impregnada de las vibraciones de ese cuerpo, de un cadáver, de alguien que ya había traspasado la barrera, sí. Luego un paño de lino, todo eso como base de todos los elementos que colocaba después en... Estoy hablando de algo que tendría menos de un metro cuadrado, bastante menos. Ahí distinguía tres campos. Un campo que era el justiciero, donde los elementos que había ahí correspondían a esa función, otro campo en medio, el campo neutro o campo medio, y luego otro campo a su derecha, que era el campo ganadero o malero, según se dieran las circunstancias. Y aquello era pues una especie de todo a 100 colocado sobre unos trozos de tela, porque ahí tenía piedras, cada una con su significado. Tenía piedras del Cerro Chalpón, tenía pedernales que servían para cortar la secuencia negativa de no sé qué, según su explicación, espadas, bastones, tenía hasta una bayoneta de la guerra del 14, aquello era por su tamaño y por la rumbe. Tenía recipientes con agua florida, con agua de las guaringas, y luego tenía imágenes, pues tenía imágenes que son de muchos personajes que para nosotros son desconocidos, pero que para la curandería de casi toda América son comunes, como el negro Felipe o María Leonza, el cacique Girajara, el cacique Huayca Macuto, San Cipriano, que ese no puede faltar. No puede faltar. Porque San Cipriano, y siempre dicen lo mismo, ya en la coletilla, que antes que santo fue brujo y hechicero. Por eso es un poco el protector o el intermediario. Pero al lado de eso estaba un crucifijo, estaba San Martín de Porres, estaba San Antonio de Padua, estaba la Virgen María. Vamos, todos los tesorillos. Todos los tesorillos ahí. Y bueno, luego la ceremonia pues se hacía en ocasiones interminables, porque bueno, él entonaba sus cánticos, tenía que hacer invocaciones y donaciones a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, con tabaco, con pulverizaciones. Era un maestro. Ahora bueno, estamos acostumbrados a los spray, a que salgan los líquidos pulverizados. El Tuno era el spray viviente mejor que yo he conocido. Pero todo eso, toda esa ceremonia está salpimentada con continuas tragos de agua florida o de cualquier otro líquido, o del propio brebaje que ahora te describiré, en el que está el San Pedro. Y entonces lo pulverizaba hacia los puntos donde él quería, con una precisión y con una... eran microgotas, era nebulizaba el líquido, algo impresionante. Tenía una capacidad pulmonar digna de ser tenida en cuenta. Luego cogía sus sonajas y hacía sus cantos de encantamiento, hacía sus tarjos de canto y silbo, con una musiquilla que luego se la he escuchado yo a otros chamanes que no tienen nada que ver con él, a chamanes ayahuasqueros, que en vez de hacerlo con una maraca que lo hacía, con unas sonajas, pues los ayahuasqueros lo hacían con ramas secas golpeándose sobre el pecho, pero la tonadilla era curiosamente la misma, o al menos a mí me parecía la misma. Y el centro de todo eso, después de haber hecho las invocaciones, después de haber rezado todo tipo de cosas, en las que se ponía muy muy solemne, y terminaba santo, ya te digo que te contaba el otro día que había sido seminarista, sí. O monaguillo, y el protagonista era el San Pedro. Allí había una lata de esas de 5 litros, que habría contenido pues berenjenas o yo que sé en otro momento, pero que hacía era el recipiente para la ceremonia, sí. Y ahí había un brebaje, un líquido oscuro que estaba compuesto por el San Pedro, un San Pedro que había estado cociendo pues 7 horas, me parece que es lo habitual, pero junto con el San Pedro pues había tabaco huaño de la selva, que eso es fuerte, este es un tabaco muy fuerte y en estado natural, verde. Aguardiente, azúcar, jugo de lima, perfume, agua florida y agua cananga. Menudo depurativo. Eso era infernal. Pero además tenías que tomártelo. Hay dos formas de tomar el San Pedro, que es chingando o rambeando. ¿Chingando? Sí, es... sí, con SH. De energía orgónica. Chingar o rambear. Sí, sí, sí. Es con una concha de bivalvo, como las de los peregrinos a Santiago, exactamente, sí. Exactamente igual. Sí. Entonces se pone el líquido en la parte cóncava y por uno de los ángulos se sorbe por la nariz. Ah, por la nariz. Sí. Es una técnica. Yo lo he hecho y no es... Bueno, cualquiera de los oyentes que han hecho lavados nasales pues saben que no... Que al principio asusta un poco, pero que luego la técnica es muy sencilla y... y además, bueno, pues como medio terapéutico es eficaz. Pero claro, eso pasa por los senos nasales y la absorción a través de la pituitaria pues es muy rápida. Y luego, además de eso, pues también se bebe. Con lo cual, la ceremonia estaba salpicada también de esas, aparte de las pulverizaciones continuas entre gargajos que hacía y tosidos como los míos de estas noches, pues estaban los el ruido al tragar aquellos gluc, gluc de sus... ¿Y los efectos se hacen esperar o no? Sí. Sí. Bueno, consumimos aquello entre todos, sí. Y después de largas horas, de haber utilizado casi todos los elementos que tenía en la mesa, pues había dos pacientes, porque eso, bueno, se hacía no simulando, sino eran ceremonias auténticas, y por lo tanto, pues el motivo por hacerlas también era real. Eran pacientes, en este caso, uno que tenía mal de cementerio. Ah. Por eso se le hizo en torno a él un círculo con me parece que era con harina de maíz, y luego también un círculo con paja quemada. Y ver al Tuno con aquellos zapatones, aquellas botas, manejando una espada, cortando malas vibraciones por el aire o sacando el ojo a los espíritus, no sé lo que hacía, recitando aquellas cosas, canturreando, a veces con una voz muy sonora que tenía, pues lanzando esos versos que sonaban como improperios. Era algo que te fascinaba a ti, el enfermo, claro. fue una ceremonia inolvidable. Y ahí entré en contacto con el San Pedro, del que ya había oído hablar. Es menos famoso que la ayahuasca. Sus alcaloides son menos fuertes. El San Pedro es un cactus, el Trichocereus pachanoi, que abunda mucho por aquella zona, pero que se viene utilizando desde hace 5.000 años. Uh-huh. Y se viene utilizando por... No recuerdo qué alcaloide es el que lleva, el principal, si es la hiosciamina o uno de estos, pero tienen efectos alucinógenos, no tan fuertes, insisto, como la arnina del... que lleva la ayahuasca, pero que tomado en esas dosis, mezclado con eso, son dosis pequeñas pero mantenidas, van generando un estado de apertura a lo insólito, de abrirte a sea, lo que venga, y creérmelo todo, ¿no? Uh-huh. Y acaban consiguiendo que todos participáramos espiritualmente, anímicamente de esa sesión, venciendo pues las inhibiciones lógicas iniciales. Y no te digo que viera a los espíritus ni mucho menos, pero lo percibías. Había como una hiperestesia de los sentidos en las que algo realmente realmente bonito. El San Pedro, ya hablaremos en otra ocasión, fue uno de los elementos claves de Chavín de Guantánamo, que ha sido uno de los documentales con los que yo más he gozado nunca, y mira que son centenares de ellos, y lo aprovecharemos como pretexto para hablar un día de estos, aprovecharemos de San Pedro para hablar de Chavín de Guantánamo, que aunque haya hablado ya de él aquí, pues seguramente que lo haya hecho, pues igual hay oyentes que no lo recuerdan o no lo escuchan. Bueno, pues esta fantástica experiencia que nos ha transmitido con emoción Fernando Jiménez de Rosso, hemos disfrutado muchísimo conociendo al Tuno y conociendo su fantástica mesa, con bayoneta y rumbrosa incluida, y el San Pedro. Pues muchas gracias, Fernando, hasta la semana que gracias viene, a ti, y vamos a abrir puertas. Bien.